Buenas, soy Osvaldo Yereyán, bueno, parte del elenco de Pequeño Detalle, la obra que dirigió Elvira Oneto, Elvira y Pipio Oneto. Estoy acompañado por Valeria Cavazza y por Fausto Guerra. Estamos con una obra de Eduardo Pawlowski que se llama Pequeño Detalle. Es una obra que este mismo elenco casi exactamente realizó en el año 2002, con los cuales estuvimos bastante tiempo en cartel, y se hizo una obra con un criterio bastante realista. Se estrenó en el Camarín de las Musas, casi coincidentemente con el estreno del Camarín. Tuvimos un tiempo, hicimos gira cubana y terminó. Pasado el tiempo, en este momento se decidió la reedición con la circunstancia de utilizar fílmicamente el material de la obra anterior y hacer un planteo diferente en este espectáculo, y en el cual estamos los mismos actores, la misma directora y el cambio de uno de los actores que no pudo acompañarnos en esta oportunidad. Básicamente están los viernes 20:30 en Lambaré 866, en el Teatro El Kafka, que es muy conocido, un espectáculo que dura aproximadamente 1 hora 5. Muchas gracias.